El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, muy buenas tardes. Estamos arrancando este nuevo programa de Código Folclore 1904. Como siempre, estamos en la 90.1, operándonos Matías, como siempre, y acá con mi amigo y miladero Aníbal. ¿Cómo te va, Aníbal? Bien, bien, Puki, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bueno, bien. A pesar del meteoro fluvial, bien, bien. Sí, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Antes que nada, vamos a dar los contactos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Se comunican con el teléfono de línea de la radio, como siempre, 0237-466-6559. El celular es el de la producción, 11-444-00520. Ahí pone el mensaje de texto, por supuesto, nuestro correo electrónico, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Nos pueden escuchar en www.fmmoreno.blog.com. Muy bien, vamos a ir directamente, vamos a empezar con música el programa de hoy. Tenemos varias cosas, un programa bastante, bastante importante para nosotros desde todo sentido, desde que vamos a como siempre, el micro de las breves clínicas de folclore a cargo de Carlos Sánchez. Y bueno, y vamos a tener un reportaje, alguien muy importante del teatro argentino. Tenemos un reportaje al empresario Carlos Rottenberg, que él opina sobre el folclore. Nos atendió muy amablemente en su oficina en Mar del Plata. Y bueno, van a escuchar ustedes el reportaje que tenemos con Carlos Rottenberg, espectacular, imperdible. Habla de todo, habla de la Negra Sosa, como la conoció, todo. Maravilloso va a ser. Así que vamos a arrancar ya con música para todos ustedes y vamos a escuchar al gran Samba Kipildor de Horacio Aguirre, Javier Pantaleón, Esta Chaya Borracha. Cuando llega el calor La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore, no te apartes del camino, nuestras raíces, que puedes pisar el sueño, nuestra cultura, de los abuelos dormidos. ...19.09 en todo el país, estamos en Código Folclore, en la 90.1 FM Moreno. Le damos nuestro consejito de todos los miércoles. Discapacidad. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Una persona con discapacidades, ante todo, es una persona que tiene derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La ley 26.378 establece que las personas con discapacidad también tienen derecho a una educación inclusiva, primaria, secundaria y superior, en los entornos y con los lenguajes más apropiados para desarrollar su potencial. Derecho a trabajar en igualdad de oportunidades con los demás, en un ambiente laboral abierto, inclusivo y accesible. Derecho al acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones con los demás. 0800-333-2662. www.conadis.gov.ar. Y habíamos hecho referencia a este desastre que ocurrió en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires y sobre todo en La Plata. Lo de La Plata es una catástrofe increíble. No podemos dejar de mencionarlo y no podemos dejar de pasarles estos datos para todos aquellos que tengan familiares, amigos en La Plata. Estos datos que les vamos a pasar ahora, emergencias, para emergencias, porque el 911 está totalmente saturado, ¿eh? Me acaban de mandar la información, así que para emergencias 0800 999 5959. Esto lo vamos a ir repitiendo a través de las dos horas de programa. Teléfonos útiles: Defensa Civil 103-103 o el 011-486-1100, emergencia médica el 107 o el 011-424-7603, bomberos el 100 o el 011-423-1736 o 011-423-1738, servicio informativo red es el 011-474-1220. Hay delegaciones que reciben evacuados en el barrio San Lorenzo. Tenemos el 45-30-780 en el barrio de Los Hornos. Todo esto es allá en La Plata. 4505-705. En Arana, 491-0165. Y en Villa Elvira, 457-7876. Por ahora, para acercar ayuda a evacuados en La Plata, siempre estamos hablando de La Plata, en la escuela que está en 9 y 48, el Club Chacarita que está en 30 y 73, Club San Martín 7 y 523 bis. Ahí reciben evacuados. El teléfono es 422-3614. La iglesia de 4 y 85. Club de calle 123 entre 67 y 68. 6 entre 62 y 63. El Centro Cultural en Mil Flores es en 13 entre 5. No, perdón. Club Miraflores 13. En 5 entre 63 y 64, el número 1510. Y la escuela que está en la calle 60 bis y 515 bis. también reciben evacuados. Así que más adelante vamos a repetir la información para todos aquellos que tengan familiares, amigos en La Plata y aledaños. También en Capital fue bastante bastante importante, como siempre, en los barrios de Belgrano, Saavedra, Núñez. Sí, están condenados, porque esto es un meteoro que supera cualquier tipo de... acá no sé, obviamente hay posibilidades de hacer tomar medidas, pero esto es monstruoso. No se ha visto nunca una cosa igual. 300, en La Plata, 300 y pico de milímetros en dos horas, esto no tiene antecedentes. No. Sí, más allá de las fallas humanas y de las fallas arquitectónicas de desagote que puede tener tanto la ciudad de Buenos Aires como La Plata, como las áreas inundadas, esto superó cualquier cosa. Es una cosa nunca vista y lamentablemente el tiempo está de esta forma, ¿no? O sea, el clima ha cambiado, así que esto lamentablemente se va... Es lamentable reconocerlo, sí. Pero va a seguir pasando. Fueron nuestras manos los que hicieron todos estos cambios. Sí. Hagámonos cargo, seres humanos, Sí. Así que bueno, vamos a después, que lo más importante es lo de La Plata. Después lo vamos a ir repitiendo porque ya hay 45 personas fallecidas. Y siguen apareciendo. Y a medida que está bajando el agua aparecen cadáveres. La verdad que es lamentable y es un desastre. Tolosa ha sido arrasada. Nos solidarizamos con toda la gente de La Plata y aledaños. Seguimos en Código Folclore 19:15. Vamos a la primer tanda de Código Folclore. Después seguimos con más música. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Dorni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica Integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica Integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712-4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos con más Código Folclore. ¿Cómo se comunican con nosotros, Aníbal, por favor? 0237-4666-559. Celular de producción 11-444-00520. Y el correo nuestro es códigofolclore@fmmoreno.com.ar.

Bueno, esta zona hace referencia básicamente a la provincia de Buenos Aires, al campo de la provincia de Buenos Aires, sin las grandes ciudades, a La Pampa, quizás a Neuquén, como una proyección muy cercana, y se extiende a toda la Patagonia, porque la Patagonia toma un poco la música de esta zona, ¿no? Que básicamente está formada por estos ritmos, por milonga. La milonga se extiende de esta zona hasta la zona más austral del país. Después, La Huella, El Triunfo, que es una canción que tiene ese ritmo de malambo en tres cuartos. La Ranchera. Hay un gato que se toca mucho en el Río de la Plata. Omar Moreno Palacios tiene un gato que se llama Sencillito y de Alpargatas. Zita Rosa tiene un gato que se llama Gato del Perro, que son gatos rioplatenses, porque el gato se ha bailado a lo largo de toda la República, no, no es exclusivo de Santiago del Estero, como algunos, hay algunas versiones que hablan de eso. El estilo pampeano, Abel Fleury, el valsecito criollo, estos son todos ritmos de la pampa húmeda. Y bueno, también la payada, ¿no? Payada es esa improvisación, esos payadores con guitarra que cantan improvisando décimas, como Gabino Ezeiza, como Bettinotti, como ahora podemos ver en el Festival de la Doma, Gustavo Guillón. Y los intérpretes que salen de esta zona, los intérpretes y los autores, también son muy característicos y en general tocan esta música. Están los sureros, esos famosos cantores sureros, ¿no? Como José Larralde, Alberto Merlo, Omar Moreno Palacio, ¿no? Argentino Luna, solo cantan estas cosas. Y después autores increíbles que han nacido en esta zona, pero que han proyectado su obra a lo largo de todo el país, como Atahualpa Yupanqui, como Raúl Carnota, que nació en Mar del Plata, pero tiene su compromiso con todo el folclore argentino. El espíritu de la música pampeana, o el color de esta música, tiene que ver más que nada con el hombre, la guitarra y el decir de su vida y de su experiencia. Podemos encontrar temas picarescos, en Omar Manuel Palacios, referido a los caballos, o referido a siempre experiencias de que vive el hombre y el campo. Podemos encontrar músicas testimoniales, como lo de José Larralde y su trabajo como peón de campo, narrativos, descriptivos, como Atahualpa. La poesía de Atahualpa es sumamente descriptiva y hasta filosófica, ¿no? Y después también hay temas épicos o históricos, como en Las Huellas y en Los Triunfos, que se usaban sus letras para contar pequeños relatos épicos, ¿no? De Rosas, de los unitarios, los federales, narran, cuentan episodios. Bueno, la música que les traje para representar el color de esta zona justamente es la milonga, que si tuviéramos que hablar de una bandera de esta zona, es la milonga. Es ese ritmo que tiene muchas, muchas aristas. Si está tocada en la ciudad, tiene una forma más tanguera. Si está tocada en el campo, le llaman la milonga campera. La milonga de la ciudad se le suele llamar milonga ciudadana o milonga criolla. La milonga del campo es milonga campera o surera también. Y bueno, y el paisaje es ese, la inmensidad, la llanura, contando sus propias cosas. Y la milonga que les traje es justamente eso. Es una milonga de Omar Moreno Palacios, que se llama Y Nunca Te Dije Nada, que representa muy bien el espíritu de un hombre de campo frente a algo tan tan con tanto sentimiento como el amor, ¿no? El músico del campo

dará la sentencia. Vamos por la libertad de Aileen y Marina. Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes. Que se abran o se rompan estas rejas. Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas. Comisión por la libertad de Aileen y Marina. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El arriero va, Código Folclore. Código Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del vagonal. Atravesando los senderos del tiempo. Los senderos del tiempo. El arriero va. Seguimos en Código Folclore. Queríamos decir algo para toda la gente que tenga familiares, que tenga amigos o simplemente que quieran colaborar con la gente de La Plata, que está en máxima emergencia. Así que les comentamos, el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata necesita urgente generadores, pues ya no le queda resto a los que poseen. De ser así, neonatología, terapia intensiva, quedarán sin energía, con las consecuencias terribles que sabemos que todos, ¿no? Así que por favor, difundan esto, o aquel que esté, que tenga algún generador, que tenga alguien que puede ofrecer algún generador, alguna empresa que fabrica generadores que nos está escuchando, o una persona que sepa de alguien que está vinculado a alguna fábrica de generadores o a algún negocio que venda generadores, por favor, el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata necesita urgente generadores. Peligra en su totalidad el servicio de neonatología y terapia intensiva. Gracias. Tenemos que ir mechando todas estas noticias, sí, lamentablemente. Es una emergencia sobre la emergencia, o sea que ya es inminente que si eso no sucede, lo que podría llegar a desencadenar sería terrible. Así que bueno, y sabemos de la generosidad y de la solidaridad de los argentinos, así que bueno, seguramente van a estar colaborando con los generadores. Así que bueno, por favor, le pedimos que todos aquellos que nos hayan escuchado y tengan la posibilidad de conseguir algún generador, comuníquense, o de lo contrario, si hay alguna manera de llegarse hasta el Hospital de Niños Sor Ludovica La Plata, por favor, se lo vamos a agradecer muchísimo. Seguimos Código Folclore. Ayer, 2 de abril. Una fecha emblemática. Emblemática y, por supuesto, una herida abierta que, se me ocurre, es más herida aún cuando todavía quedan reconocimientos que no son solamente los resarcimientos económicos, sino que tienen que ver con poner en su lugar cada cosa. Después de tantos años, algo se está haciendo, por supuesto, pero queda muchísimo por hacer con respecto a los excombatientes y la gente, no solamente los soldados, sino también oficiales. Todo el mundo que participó en la gesta. Así es. Bueno, breve. Sí. Y bueno, si es posible. Sí, sí, sí. La Guerra de las Malvinas, año 1982. Guerra patria que por un rato unió a los argentinos pisadores y a los argentinos pisados. Culminó con la victoria del ejército colonialista de Gran Bretaña. No se habían hecho todavía ni un tajito, y no lo hicieron nunca, una lastimadura siquiera, un raspón, los generales. y los coroneles argentinos que habían prometido derramar hasta la última gota de sangre. Quienes declararon la guerra no estuvieron en ella, ni siquiera de visita, para que la bandera argentina flameara en estos hielos. Causa justa, por supuesto, pero en manos injustas. Los altos mandos enviaron al matadero a los muchachitos enganchados por el servicio militar obligatorio, que más murieron de frío que de bala. No les tiembla el pulso. Con mano segura firman la rendición los violadores de mujeres atadas, los verdugos de obreros desarmados. Esa es una de las asignaturas pendientes, colocar en su lugar, esto lo dice Eduardo Galeano, que tiene siempre una vista muy particular sobre este tema. Malvinas. Gracias, Aníbal. Vamos a leer mensajes que nos han llegado. Alberto de la Reja, aquí estoy, Puki, escuchando tu programa, siempre con tan buena música y el micro del profesor Sánchez que tanto nos enseña. Alberto, gracias, Alberto, por estar siempre ahí. Te mando un abrazo muy, muy grande. Y también mi amigo Rubén Johansen me ha escrito, qué fenómeno este hombre, dice, abrazo. Supongo que debe ser por Sánchez, por Carlos Sánchez. Así que, bueno, gracias. Gracias, Alberto de la Reja. Gracias, Rubén. Sé personalmente que es un aporte muy grande el que conseguimos a través de Carlos Sánchez, porque nos enseña micro a micro, miércoles tras miércoles, nos enseña cosas que muchos de nosotros no sabíamos. Así que gracias por los mensajitos. ...19:40... seguimos con más música en Código Folclore y vamos a escuchar ahora este tema, Donata Suárez. ¿De quién? De Juan Falú, por Juan Falú, Willy González y Rodolfo Sánchez. Thank you. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no alumno, el candil arisco de mi corazón. Seguimos en Código Folclore. Aníbal, tenemos algo para... Sí, por supuesto. Decir. Importantísimo. Para donaciones, preste atención, anote por favor los teléfonos y el horario. Para donaciones de colchones, alimentos, frazadas, medicamentos y ropa. Colchones, alimentos, frazadas, medicamentos y ropa y todo lo necesario. El gobierno dispuso la línea 0810-222-2776, repito, 0810-4x2-776 y la red solidaria. Y se los espera a todos los donadores, a todos los donantes, mejor dicho, es la palabra, en la TV pública, es decir, allá en la calle... Tagle, Alcorta y Tagle. Así es. 20 horas es la cita. Acérquese. Repetimos, por favor, lo del Hospital de Niños Sor Ludovica de la Plata. Hacemos hincapié en esto porque es algo muy, muy delicado. Esto sí, hay una alerta máxima, por supuesto. El Hospital de Niños Sor Ludovica de la Plata necesita en forma urgente es la palabra exacta, urgente, generadores, pues ya no queda resto a los que poseen. Uh-huh. Y de ser así, corren riesgo, y estamos hablando de algo ya de vida o muerte, neonatología, terapia intensiva, que quedaría sin energía. Imaginen las consecuencias que puede tener las terribles consecuencias que puede tener esto. Así que bueno, aparte de difundirlo, todos los que puedan acercarse de la forma eventual, ¿no? Que donde se encuentren, hay que estar ahí porque es inminente el riesgo de que queden sin absolutamente nada de energía. Quiero recordarles que ya en la segunda hora, a partir de las 20 horas, dentro de un poquitito, ya vamos a tener en el aire el reportaje que le hice a Carlos Rottenberg, empresario teatral, uno de los principales empresarios teatrales de nuestro país. Es una nota maravillosa, imperdible, muy jugosa, dice cosas realmente muy buenas. Y aparte, bueno, el calibre del, ¿no? La estatura del empresario. Y lo pintan de cuerpo entero y disipa un montón de dudas de que hay mucha gente que no lo conoce a fondo. Entonces va a estar más que interesante ya en un ratito nomás. Seguimos con más música en Código Folclore este miércoles 3 de abril, programa número 61. Ahí estamos. Seguimos con el maestro Jaime Torres, Dios Carvalles y Antonio Pantoja, esta cuequita de los Collas. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore. Tenemos más para que Aníbal nos lea sobre el 2 de abril. Y tiene que ver, retrato de un valiente, podríamos decir, ¿no? Retrato de un valiente. Dale. Las madres de Plaza de Mayo lo llamaban el Ángel, por su rubia cara de nene. llevaba unos meses trabajando con las madres, siempre sonriente, siempre dispuesto a poner el hombro. Cuando una tarde, a la salida de una reunión, los soldados atraparon a varias de las militantes más activas del movimiento. Esas madres desaparecieron con sus hijos y nunca más se supo. Las madres secuestradas habían sido señaladas por el Ángel, o sea, el teniente de fragata Alfredo Astiz, miembro del grupo de tareas 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, de larga y lúcida actuación en las cámaras de tormento. El espía y torturador Astiz, luego teniente de navío, es el primero en rendirse ante los ingleses en la Guerra de Malvinas. Se rindió sin disparar ni un solo tiro. Queríamos comentarle otra vez que están los amigos de la Biblioteca Popular El Cobijo, ¿eh? Están invitándonos este sábado a un nuevo encuentro para seguir compartiendo la construcción del Zoom El Cobijerío, además de ricos mates, charlas intelectuales y no tantas, ¿eh? Un poquitito de todo y un almuerzo donde se comparte lo que cada uno lleva, ¿eh? Ya sabes, si te dan ganas, venite este sábado a partir de las 10 horas. ¿En dónde? Ambrosetti 4521, casi esquina Arenales, uh-huh. Barrio Atalaya, La Reja, Moreno Sur. Atalaya, para todos los que somos de Moreno, nos suena familiar, pero mucho más familiar si decimos Cascallares, ¿eh? Ambrosetti 4521, en el barrio Atalaya, esquina Arenales. El colectivo número 26 de la empresa La Perlita te deja en la puerta. Así es que, bueno, este sábado la Biblioteca Popular El Cobijo, junto con Karina Ferrero, mi amiga, los está esperando este sábado 6 a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, ahí estarán los muchachos y muchachas de la Biblioteca Popular tratando de terminar ya el Zoom, El Cobijerío, ¿eh? Están trabajando duro, poniendo postes y demás, así que bueno, ahí los esperamos a todos los que quieran ir a colaborar y de paso se toman unos mates y almuerzan al aire libre. ¿Cómo se comunican con nosotros? Aníbal se los dice. 0237-466-559, celular de la producción del programa, 11-444-00520 para tu mensaje de texto, y el correo nuestro es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Les comentamos, les volvemos a decir el tema de los teléfonos y las delegaciones que reciben evacuados en La Plata, las delegaciones que reciben evacuados son el Club San Martín, 7 y 523 bis, ellos reciben evacuados, si no comunicarse al 422-3614. No estoy diciendo el telediscado de La Plata, que ahora se los voy a decir. Ahora viene la tanda de la 90.1 y enseguida les voy a decir el telediscado. Y junto con el Club San Martín está la Escuela 60, en la calle 2 bis y 515 bis. Esos dos centros reciben evacuados, así que ya ahora vamos a pasar bien los teléfonos. Y por supuesto el 0800-999-5959, este 0800 es de emergencia porque el 911 está totalmente saturado, así que bueno, vamos a la tanda de la 90.1 y después seguimos con más Código Folclore. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.

alejar, triste de tanto penar, si en el mundo no he de amar, mil veces quiero morir. La canción popular es síntesis de emoción y sabiduría. Mensaje breve, pero jamás de menor calidad ni trascendencia frente a las que muchos consideran grandes obras. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Y bien, seguimos en Código Folclore, lo prometido es deuda, así que vamos a escuchar la primera parte de este de esta nota maravillosa que nos regaló el señor Carlos Rottenberg, ¿eh? Así que vamos a escuchar la primera parte ya. Estamos comenzando esta nota para Código Folclore, nada más y nada menos con el señor Carlos Rottenberg. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Gracias primero por recibirme acá en tu oficina, tipo... sumamente ocupado y bueno, se hizo un tiempito para darnos esta nota. Carlos, un empresario como Carlos Rottenberg, que tiene su vida ligada al teatro, la pasión por el teatro, no solo como empresario, ¿se vive también como espectador o como hacedor de elencos, digamos? Sí, a mí lo que me pasó es que yo perdí la capacidad hermosa en muchas instancias de ser espectador. O sea, aunque uno no lo quiera, yo puedo disfrutar más un espectáculo cuando estoy lejos de la ciudad donde trabajo y dentro de los teatros, cuando estoy disfrutándolo en un teatro que no sea mío. O sea, se me mezcla mucho el rol. Por decirlo vulgarmente, me cuesta mucho crearme la escenografía si es en un teatro mío donde yo conozco cuál es la gotera que está cayendo detrás del escenario, para decirlo groseramente. Me cuesta mucho no fijarme si el aire donde estoy sentado, si es una sala mía, si esté frío o calor en la sala, o si hace más cortocircuito o menos un tacho que está iluminando la escena. Es decir, disfruto mucho más yéndome al exterior y pudiendo comprarme la entrada y ser espectador. Eso sí es una de las cosas, de las pocas cosas que digo que perdí en relación a tantas que gané con el teatro. Pero bueno, contestando eso que me preguntás, sí. Esto es lo que más me... o alguna función, me acuerdo cuando mi hijo era muy chico y algún sábado o domingo a la tarde lo llevaba a un teatro infantil, cuidando justamente a ser de papá y no otra cosa. Me acuerdo en la calle Santa Fe, en el Teatro Regina, una vez en una función de Mi Pequeño Pony, que me vinieron a buscar para decirme que había un problema entre el sindicato de maquinistas de teatro y la asociación de empresarios, y me lo vinieron a contar en la butaca del Teatro Regina cuando yo estaba con mi hijo y había pedido que nadie me moleste, pero como en mi casa, donde habían llamado, sabían que estaba con el nene viendo Mi Pequeño Pony en el Teatro Regina, le dijeron que estaba en el... y terminé haciendo de empresario en una función donde no tenía nada que ver. Esto como gaje del oficio. Sí, sí, sí, sí. Por eso nunca puedes desprenderte. Tampoco es que quiera desprenderme, pero te contesto esto como espectador. Carlos, la música en tu vida ocupa un lugar, pasa desapercibida, te acompaña. Mira, yo no soy musiquero, pero sí te puedo contar un cuentito muy de los 5 o 6 años, que a mí me marcó mucho. Nosotros vivíamos en una familia, mis viejos, digamos, veníamos todos, a partir de mis viejos, de una familia muy humilde, y vivíamos en el barrio de Mataderos, en la calle Tapalqué y Carué, Carué y Andalgalá. Y mis viejos trabajaban, es una manera de decir, una vez por semana iban a la biblioteca José Enrique Rodó, que quedaba en Andalgalá, entre Tapalqué y la siguiente, y Bragado. Y un día, yo era muy chico, y en esa comisión directiva de Sociedad de Fomento del Barrio, comentaron, estoy hablando, yo tengo 55 años, casi 56, estoy hablando de 50 años atrás, comentaron que había una tucumana que vendría para comer un asadito a cambio de una empanada, que era Mercedes Sosa. Y yo a los 6 o 7 años entonces conocí a Mercedes Sosa, cuando llegó con una mano atrás y una mano adelante, casi de una villa donde vivía, traída por la Sociedad de Fomento de Mataderos. Y entonces, sí, una cosa me impactó mucho, que es haber conocido a esa cantante en esa etapa. Y entonces me permitió acompañarla hasta cuando en el Congreso se hizo su velatorio. Por la admiración que le tuve, ya más allá de la cantante y más allá de su postura ideológica, porque conocí todo el recorrido por un hecho fortuito, haber sido hijo de papás que militaban en esa sociedad de fomento, sí, sí, barrial. Barrial, ¿no? Y justo que coincida que traen, como a tantos otros, a un artista que no era conocida ni en la cuadra y que termina siendo una estrella internacional, y todo lo que significó la Sosa en Argentina y para tantos países del mundo. Entonces, yo te diría que cuando alguien me pregunta de música, me quedo emparentado con ese cuento. En el medio, y lo contó ella por suerte y lo reprodujo su hijo Fabián Matus en el libro de su biografía, con un episodio donde tuve el privilegio de poder contratarla, mal contratarla, porque fue en la época de la dictadura, y terminamos ella y yo escapándonos de Pinamar con un volante que lo tengo ahí todavía, no me digas. De cómo me repartían en el edificio donde yo vivía con mis viejos en ese momento, por haberla contratado. Era, como dice el volante, un apañador de subversivos. Y entonces, a partir de ese privilegio de haberla conocido desde la nada, en el sentido de esa mujer, como dije recién, que llegó con la empanada en la mano, a la Mercedes Sosa, que termina siendo velada en el Congreso Nacional, bueno, no tengo más para agregar que no, seguro. Una admiración. O sea, mi contacto con la música creo que se llama Mercedes Sosa. Qué maravilla. Sí. La elegí como... Porque a mí me parece que el artista, yo estoy bastante en contra, y sobre todo en estas épocas donde se dice que el artista no debe expresarse, no debe opinar, no debe tener ideología. Es una barra basada para mí, porque ideología, primero que política es todo, hasta hacer esta nota es política. Sí. Entonces, a partir de que todo es política, me parece que si a cualquier ciudadano, cualquier profesión, en cualquier rama, se le puede pedir una opinión política, porque la opinión política en definitiva es comprometerse con algo y poder, sobre todo si sos dirigente de algo, poder irradiarlo, me parece que pedirle a los artistas que no, o lo que es peor, cuando sí, querer solamente emparentarlo, que es un tema de conveniencia, haciéndolos pasar como que si no hay un costado oscuro, por no decir negro, de por medio, no es cierto. Me parece que como mínimo es una expresión de gente que sí comete algún ilícito y necesita ver reflejado en otros que todos son iguales. Con esto quiero decir que me parece que, como partiendo de esa premisa, en el caso de Mercedes, a mí me cerraba por todos lados. Exacto. Me cerraba por lo que significó, por la voz que tuvo y por lo que significó con su cancionero, y también porque me consta, ya que la tuve cerca, que en la vida privada hacía y ejecutaba lo que en el discurso público manifestaba. Entonces yo en eso soy muy respetuoso, así como no soy respetuoso para nada del que dice una cosa y hace otra. En el caso de artistas, donde tuve el privilegio de conocer el otro lado del mostrador, que es el lado que el público puede no llegar a conocer, uh-huh, y dar fe que era el mismo discurso y la misma práctica, tiene mi admiración. Es bastante simple, ¿no? Allá, o sea, sí, la elegí como artista de allá, claro, seguro. Y prima en todas las personas, tratas con actores, prima esa veracidad de las personas, esa cara, esa sola cara en la mayoría de la gente que vos elegís para trabajar. ¿Lo tomás recomendarte que justo estoy muy contento que hace 24 horas salió publicado en el diario El País de España una nota muy grande que me acaban de hacer, que se puede ver por internet, la podés encontrar, porque ahí vas a poder ver que lo que te estoy diciendo ampliado, en la sección latinoamericana, está en internet. Sí. Y donde yo explico un poco algunas cosas, que las digo siempre. Pues es que, en general, el empresario teatral habla del talento de los actores. Y a mí me pasa una cosa, y como me gusta no tener presión arterial, me refiero, sí, y dormirme tranquilo con lo que pienso y decirlo, pues es que a mí me sigue importando más primero que sean buenas personas antes que el talento. O sea, yo estoy agotado de escuchar empresarios que dicen, porque este tiene mucho talento, y yo pregunto, ¿pero es buena persona? No, es tan mala persona como buen actor. Y la verdad, yo como tengo que trabajar con él, prefiero primero que sea buena persona, aunque tenga 10% menos de talento que el otro, que es el peor de todos, pero es el mejor actor. No sé si está claro lo que digo, o sea, clarísimo. Porque en definitiva, todos somos ciudadanos antes que antes que actores, todos, exacto, somos ciudadanos antes que empresarios, todos somos ciudadanos antes que médicos. Primero somos ciudadanos, primero somos personas y después somos, cada uno tiene su profesión. Entonces, en ese sentido, te diría. Así fue la primera parte de esta charla con Carlos Rottenberg. Vamos a la tanda de Código Folclore, después seguimos con más Carlos Rottenberg. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica Integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica Integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte de esta nota. Carlos Rottenberg, este empresario teatral, con una particularidad. Cuando termina la nota, esta nota yo la hice gracias a mi amigo Luis Luque, que él estaba haciendo temporada en uno de sus teatros. Y bueno, yo le pedí si me podía contactar con él para hacer esta nota para Código Folclore. Y me dijo que no había problema. Bueno, habló con él, un tipo sumamente ocupado, un empresario. Ese era un domingo a las 10 de la mañana. Ah, bueno. Para que veas que el tipo como labura. Sí, sí, sí. Bueno, atrás mío venía el de la Asociación Argentina de Actores, después venía el de ADI, después, bueno, tenía bastante laburo. Un domingo. Tenía agenda. Sí. Y bueno, y como fui con Luis, no se pierdan el final de la nota, porque queda clarito como el agua. No había cortado el grabador. Mejor, mejor. Entonces van a escuchar lo que dice Luis y lo que le contesta Carlos Rottenberg. Vamos a la segunda parte. Es tan mala persona como buen actor. Y la verdad, yo como tengo que trabajar con él, prefiero primero que sea buena persona, aunque tenga 10% menos de talento que el otro, que es el peor de todos, pero es el mejor actor. No sé si está claro lo que digo. O sea, clarísimo. Porque en definitiva... todos somos ciudadanos antes que actores, todos somos ciudadanos antes que empresarios, todos somos ciudadanos antes que médicos. Primero somos ciudadanos, primero somos personas y después somos, cada uno tiene su profesión. Entonces, en ese sentido, te diría, cuando te referencio la nota del diario El País, es porque me llamaron de España, porque yo explico ahí por qué defiendo y sostengo que el teatro independiente es el verdadero semillero de los empresarios privados. O sea, yo no concibo, o sea, yo sigo creyendo, y este fue el título en España, que como tiene poco teatro independiente, causa algún tipo de recelo en los empresarios privados, es que yo sostengo que el éxito del teatro y de los actores, del talento en la Argentina, está dado por el verdadero semillero, que es el previo. Uh-huh. Entonces, si queremos saltear el previo y no darnos cuenta que Argentina puede ser Buenos Aires, puede ser tercer capital del mundo después de Londres y Nueva York, como capital de espectáculo, de teatro, con el aditamento que haya en esos dos países, en esas dos ciudades, se lo dirigen al turismo, y nosotros lo dirigimos el 96-97% al público local, sí. Dato no menor, o sea, seguro. Allá fundamentalmente es el turista el que compra entradas, y acá lo compra casi el 90 y pico por ciento lo compra el nacional. Fijémonos que lo que no tienen esos países son los 200 y pico de lugares alternativos que tiene una ciudad como Buenos Aires, o los casi 3.000 espacios escénicos que tiene Argentina toda. Es uh-huh. el único país del mundo que tiene más espacios escénicos que cines, sin importar si se tratan de sociedades de fomento, teatro privado, teatro público, asociación italiana, asociaciones españolas, sí. O centro de bomberos, es decir, donde hay tablados para ese teatro, donde se desarrolla lo escénico. Entonces, me parece que esos 3.000 que aunque lo mediático sean los 30 de la Avenida Corrientes, sí, sin aquello no está esto. O sea, exacto, los Alfredo Salcones no surgieron de la nada, no porque un empresario privado abra un teatro de 700 butacas para un actor desconocido y de golpe pasa a ser taquillero. Hay excepciones, las que trae lo mediático, que duran el año, que va rotando, ¿no? El exacto, mediático de hoy será reemplazado por el mediático de mañana. Pero para, no sé, para que Pepe Soriano esté haciendo esto es porque una vez, hace 60 años atrás, o hubo un conservatorio de arte dramático o hubo un teatro independiente. O sea, no aparecen de la nada. De la nada. Entonces me parece que acá el chiste, que insisto, no comulgo con los empresarios privados que lo ven como competencia desleal. Yo les digo, y por eso te digo que pides esa nota, porque yo ahí explico que mientras nosotros podamos apoyar al teatro independiente, no solamente estaríamos haciendo un bien a la ciudadanía, sino que a nosotros mismos como empresarios, porque estamos creando nuestra materia prima, que son seres humanos actores. Sí. O sea, si no le damos el puntapié en los independientes, nunca vamos a dar a los teatros de 1000 butacas, porque se lo fagocitaría la sala de 1000 butacas. Por eso, no sé si más o menos te queda, sí, estoy contestando un poco largo lo que estás planteando. No, no, clarísimo. Soy de los clarísimo que creen en la fábrica de actores, pero la fábrica de actores no la hacen los empresarios como Rotenberg. Nosotros somos el último eslabón de una cadena. Cuando nosotros contratamos es porque ya son famosos. Claro. ¿Está claro? Sí, o sea, sí, sí. Es mentiroso que nosotros somos los que damos las oportunidades. La oportunidad tiene que dar o el sótano, o el teatro alternativo, o el teatro público. Por ejemplo, uh-huh, yo sostengo, tomamos la ciudad de Mar del Plata, que está muy bien que haya espectáculos gratuitos. Sí. Lo que acá hay que discutir es con qué contenido. Porque si no, corremos el riesgo que el Teatro General San Martín, en plena Avenida Corrientes, siendo municipal, termine haciéndose la revista Carmen Barbieri y Moria Casán. Exacto. O sea, el tema es no que esté el recital gratuito, pero el recital gratuito debería ser para aquella Mercedes Sosa que dije al principio de la Sociedad de Fomento, no para que venga a descubrir al conjunto que hoy la contrata a un privado, o es una figura internacional, o ya no tiene un problema ni económico, ni siquiera de difusión, porque tiene una discográfica atrás que ya lo banca. El tema es cómo creamos la Mercedes Sosa. Exacto. Si sabemos crear Mercedes Sosa, después vamos a ganar también los privados teniendo Mercedes Sosa. No sé si es claro. Clarísimo. Es lo que veo como cadena. ¿Viste cómo hay cadenas de fabricación de cualquier cosa? Sí. Bueno, nosotros también tenemos una cadena de fabricación de actores. Pero lo que no podemos es quedarnos solamente con los actores famosos, porque los famosos también se mueren. Exacto. O sea, necesitamos crear la cadena, y la cadena viene de abajo. No sé si está... Está perfecto, clarísimo. Hay mucha gente que me ha comentado sobre vos, hemos hablado sobre tu bonomía y tu pasión por lo que haces. ¿Eso a través del tiempo se mantiene o es como que se va cansando uno? Lo de bonomía yo no creo que sea un tema de ser bueno o malo. Creo que en todo caso tiene que ver con un tema de, llamémoslo así, de respeto a la palabra. Bueno. O de ética puesto al servicio de una profesión. Listo, pero porque eso. Si hablas con mi exmujer, como exmujer te va a decir que no soy bueno. O sea que lo de ser bueno o malo es... ahora sí, creo totalmente en la pasión. La pasión que hace que si vos me preguntás cuál es mi mejor actividad para un domingo a la mañana, es decirte trabajar. Pero porque venir acá para mí es un placer. O sea, para mí hablarte de esto puedo tocar todo el día. Y la persona que viene después... es del sindicato de músicos que vamos a tener una reunión y es un domingo, y después viene otro señor que es un técnico de refrigeración de las salas para ver por qué funciona mejor o peor, y quedamos por un domingo a la 1:00 p.m. La profesión esta, sin pasión, lo vas a leer también en la nota esa que te referencio del País, digo que gente con plata en esta profesión dura 10 minutos. Acá no es un problema de tener plata, es un problema de ser apasionado en lo que vos hacés y tener la convicción, como la tiene en general la mayoría de los actores talentosos, de qué podría ser sino esto, si yo lo único que quiero hacer es esto. Y o es sea, inagotable. Para mí sí, porque además es mucho más rico que una profesión empresarial de otro tipo. Acá, como dije antes, la materia prima son seres humanos, y el ser humano te da muchas más cosas que tener colgado 2 millones de pantalones en una sastrería. Claro. O sea, el tema es, si empezamos a ver que la mercadería humana es lo mismo que la mercadería tangible, estamos mal. Me parece que lo rico te lo da la comunión con la gente. Está perfecto, y muy claro aparte. Es lo que pienso, lo dije, está muy bien. A lo mejor para vos es nuevo en esta nota, para mí lo digo tantas veces al año que me sí parece usual. No, está bárbaro. Entonces, hablamos de Mercedes Sosa. Si tendrías que elegir un tema para presentar tu nota, esta nota, ¿qué elegirías? ¿Qué tema elegirías? Y voy a caer en una redundancia. No voy a ser muy original. Bueno, y porque además voy a caer en Gracias a la Vida, porque en definitiva un tipo que pudo a los 4 años, hace más de 50, decir yo quiero ser exhibidor de cine, no sabía lo que era el teatro, y terminé siendo exhibidor de teatro, y dedicarme a lo que desde tan chiquito quise ser, sin tener el problema de chico de saber qué quería ser cuando fuese grande, porque yo a los 8 años ya había pasado por un test vocacional donde le dijeron a mis padres, no es una enfermedad, es una vocación, por lo tanto hice siempre lo mismo. O sea, a mí me cargan porque el otro día en el premio Estrella de Mar del Plata, Moria Casán dijo que yo contaba butacas. Es cierto, yo contaba butacas a los 4 años cuando iba a ver Dumbo y me llevaban al cine, contaba butacas a los 11 cuando me llevaban a ver Coqueluche con Telma Viral, y hoy cobro, cuento butacas igual, la única diferencia es que las cobro. Claro. Antes no las cobraba, pero siempre conté butacas. Antes era un juego, ahora no. Antes era un juego y ahora es una profesión. Entonces, ¿qué te voy a decir? Tengo que caerme en Gracias a la Vida, no solamente porque la cantaba Mercedes Sosa, que la nombré tanto en esta charla, sino además porque es un resumen de lo que a mí profesionalmente me pasó, para lo cual vos me estás consultando. Exacto. Entonces te voy a decir, aunque no sea original, Gracias a la Vida. Bueno, entonces vamos a elegir Gracias a la Vida para presentar tu nota. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. No, por favor. Es un placer y un orgullo para nosotros que la gente de allá de Moreno pueda escuchar lo que acabas de decir. Una nota bárbara. Bueno. Gracias, Carlos. A vos. Vos sos bárbaro, loco. Yo te quiero. No, porque sí, porque te pongo casi 100 años y es una coherencia. Claro. Soy aburrido, Pipo. Soy aburrido. No, aburrido porque... El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1, estación de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. Seguimos en Código Folclore. Bueno,

yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco. Código Folclore. Y la boca es colorada. Nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos, esa voz es tucumana. Seguimos en Código Folclore 20:40 de la noche en este miércoles 3 de marzo. Y bueno, antes de seguir compartiendo más música, vamos a repetir lo de nuestra amiga Karina Ferrero de la Biblioteca Popular El Cobijo. Sábado 6, este sábado que viene a partir de las 10 de la mañana, están ahí trabajando, levantando postes, terminando de hacer su lugar, terminando de hacer el Zoom del cobijerío. Así que todos aquellos que quieran ir a colaborar, sábado 6 a las 10 de la mañana, ¿a dónde van? Van a Ambrosetti 4521, casi esquina Arenales, barrio Atalaya, La Reja Moreno, recordamos, esto es Cascallares, y el recorrido 26 de La Perlita te dejan la puerta ahí. También agregar, aunque ya se dijo en otros programas, todas las actividades que se suman en el cobijo, que tienen que ver con el espacio, tienen que ver con la biblioteca, tienen que ver con las artes, tienen que ver, por supuesto, con el barro, el horno de barro, las casas de barro, así es, de adobe en este caso, ¿no? Bueno, la maravilla que es el cobijo en Ambrosetti, 4521, casi esquina Arenales, barrio Atalaya, La Reja. Ahí los está esperando Karina Ferrero y toda la gente del cobijo. Seguimos en Código Folclore, vamos a la tanda de Código Folclore y después seguimos con más música. Espacio Publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenida Storni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. ¿Te perdiste Código Folclore? Ingresá a www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Podés escucharlo o descargarlo. Código Folclore. Seguimos en Código Folclore y mi amiga Mónica Escaparone, una actriz maravillosa que tenemos los argentinos, me ha pasado un listado de escuelas en La Plata y en Tolosa donde están trabajando como centros de evacuados. Le voy a nombrar las escuelas, hay muchos centros, le voy a nombrar las escuelas que es más fácil para todo aquel que se pueda comunicar con gente allá en Tolosa, en Citibel, en Villa Elisa, en mismo La Plata, en La Plata. Así que bueno, la escuela 124, que está en 522 y 118, la escuela 29, que está en 25 y 526, la escuela 10, supongo que debe estar, hay una escuela que está en las 10 bis, entre 512 y 513, hay otra escuela que está en la 525 y hay una escuela que está en la 9 entre 47 y 48. Hay otra escuela que está en la 116 y 32. La escuela 60 que está en la 2 bis y 505. Esas son algunos de los centros. La escuela 125 que está en 82 y 116. Son algunos de los centros de evacuados, así que todo aquel que quiera buscar algún familiar, algún amigo que no ha tenido noticias de él en estos días, ahí tienen algunos centros donde pueden buscarlos. Y Defensa Civil en Avenida en 52 y 149, también es importante, ¿no? 52 Seguro. Y 149 de La Plata, Defensa Civil. Defensa Civil, 52, Avenida 52 y 149, Todos aquellos que quieran interiorizarse o están buscando gente, amigos, familiares, ahí en esto que acabamos de, en estas direcciones que acabamos de dar, ahí seguro van a tener noticias de ellos, Así que bueno. Seguimos con más música en Código Folclore, seguimos con nuestro crédito local, en este caso un excelente guitarrista como es Nicolás Ruiz, de acá de Moreno. Y este tema de Teresa Parodi, Mateo Villalba, cantado por otro amigo, Rubén Johansen, Bajo un cielo de mantilla. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hilera debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está amarga o dorita. Usted sabe de ella, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, niña. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado lejos que queda Buenos Aires, de ese cielo infinito de mantilla. Amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, dígale que le cante niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscar a su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, pienso, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó a la puertita de la casa, la salió a recibir en su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Código Folclore. Código Folclore. Código Folclore. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Atravesando los senderos del tiempo. Senderos del tiempo. Del tiempo. Ese clan milenio, lento camina, como su sueño. Estamos llegando al final de Código Folclore de hoy. Vamos a seguir. Antes de irnos, vamos a reiterar los lugares donde pueden acudir, a donde se puede llamar y a donde se puede ir personalmente para dar una mano a toda la gente que sufrió la inundación en La Plata. Es excluyente y es algo que recién empezó, lamentablemente, porque ahora viene todo, ¿no? El rebote de todo lo que se necesita, sí. Y todas las emergencias, entre otras, lo que pasaba, ¿no? Lo que pasa con el hospital. Sí, con el hospital, ahora vamos a pasarlo también. 0800-999-5959 es el teléfono de emergencias. Es el teléfono que están dando porque el 911 está totalmente saturado. Teléfonos útiles, Defensa Civil, el 103 como siempre, o el 011-486-1100, Emergencia Médica, el 107 como siempre, o el 011-424-7603, Bomberos es el 100, o el 011-423-1736, y 011-423-1738, y Servicio Informativo de Red, 011-474-1220. Delegaciones que están recibiendo evacuados en el barrio San Lorenzo, 4530780 en el barrio Los Hornos, 4505705 en el barrio de Arana, 4910165, y en el barrio Villa Elvira, 4577876. Estamos llegando al final, nos vamos a despedir con un tema, después volvemos para saludarlos. Vamos a escuchar al querido Mota Luna, santiagueño, junto con el duende Guernica, han hecho esta chacarera que llama Memorias del Tren, que la escuchamos. Thank you. llevaron riquezas, desolando los pueblos y estaciones vencidas y obreros sin un techo. Memoria de mi pueblo, de trenes que se fueron. Mi alma por los andenes llorando sin consuelo. Salía el salario. Hermano ferroviario, ¿dónde andará tu almita? Vagando por los rieles, errante y sin salida. Memoria de mi pueblo, de trenes que se fueron. Mi alma por los andenes llorando sin consuelo. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Y estamos llegando al final del programa de hoy, miércoles 3 de abril. Gracias, Matías, por operarnos, como siempre, impecable. Aníbal, gracias por estar acá. Por el contrario. Esperemos que nuestros hermanos de Capital y de La Plata y de algunos sectores de la provincia de Buenos Aires mejoren sus situaciones. Aunque sí, algunos ya no van a poder, han perdido seres queridos, han perdido todo, lo material. Pero bueno, nuestro apoyo incondicional desde acá. Sí, señor. A ustedes los esperamos. Gracias por estar ahí. Estamos saliendo de Moreno para todo el país, para todo el mundo, por la 90.1 FM Moreno. Esto es Código Folclore. Estamos todos los miércoles de 19 a 21 horas. Y el próximo miércoles nos vamos a encontrar con más sorpresitas, más notas, más música. Y muchísimas gracias a todos los que mandaron mensajes. Le quiero mandar un beso muy grande a Silvia Arias, que nos está escuchando en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Ella siempre nos escucha. Un beso muy, muy grande. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado, ¿eh? Nos encontramos el miércoles que viene a las 19 en la 90.1 FM Moreno. Un abrazo.